birra kaga kunjo daga krin. Daga kunjo enchina gadr lat ke dishkejo kalu internet. Katuninjo shin dishka bishnebia. Jin kasrin udaba aisho na suibjo. Kana kebni inakin. Nabi shayumbi act krin. Ka dish. Tashwe nonen le Claudia Soria. Chaji nejo tu internet. Hachas vitese dishte. De uyajo zatke. Hakre jaken van dishki. Piak tu kenesho. Un josh latrelu internet. De gumbie josh tish yeshka neleaken. Na hakre jak sarsden raubida ona bijaban. Ka dish tashwe benen le. Jeffrey Hanslow na Ashley Caranto Morford. Bidau na bijaban yesh mapuche. Pshiuren akbe internet. Ganan jake shwe akbe biteze da anza dish mapusungun. De yor shtish yesh kejon. Wak yoren na wakuzen aijo dish mapusungun. Dishen shwe kada baguk ke yesh keton. Kereish walen ben ka basra na bcheira wakestad. Nayela yesh shtire. Dishketon shraben ga kre guk psu yipto ben ka gukrash uchuchlan neto. Ga kre guk pshok norin zahe shkene shinga yobre. Na ga kre guk payed ben ka bzabatnate na bish bareba ke raja ke. Dishki shrab ben yesh mapuche na ka ken shtish ben shakja rau yeshni. Ka dish shwe bienin le shchin ki meltuwe. Shlatre shchinto dan le hakre shun de jo shin shtisho ka ja lue dan ne internetin. Shatupto yo yishbab ke ben ka ukren neto bio hichni. Na ben ka ben to yesh yis halha yoa tughal shunto shlatre dishka lu internet. Enchna banisra kre neto da wakunjo enchna wayak internetin. Shlatre di ishte yeshlio. De una biush kuinjo enchna nesejo. Bin nes naujo enchna chajin ni jendejo. Nush nebia nashgor neze bida junjo. Nune biak unjo. Na biak usedjo na guljo. Nun banri durren internet e narchin laze. Nujun jbab nashgor nez da ka jalo internet. Nuj nebia nashgor neze bida junjo. Hakren goaker neze. Dan bab seto na dishka jrabake. Shruirin jiu kan juna ke kase shtishoka. Katsunen jo akin jinga teze zarjo na lu internet. Na kere nejo da bijabe enzan nelena. Shirabake, guyon tuga yua ben ja rau yeshka. Ben ne dishurash, kaja yeshliu. Ben kip jadanesh, kazara ben shtirka. Chuchlana ke yeshka narente dishka. Miyon de ben ne. Na june na ke shin dishka shnebia. Yeshka le Asia na Afrika. Rauze les kakse bider la trelu interneten. Chawa yun jorbab. Bale yesh ja yesh liu. Na bale kuen dish. Nebe inka su rau yeshki. Dish arabe, chino, hindi, bengali, punjabi, tamil, urdo, indonesio, malayo, suahili, Hausa, yorul dishki, pide latr que aquello internet en laxe benzan neleakin. Kara tegurin xena cre ulana que hakre sukues yeshka, nabi jaxedre ben unebiaka, hakre warroes tishoka, ben unebia, na yo wasedka, jaxed jarakre dishja, Europa na América del Norte. Najin, Pni jaka kre ko akel tipe di ishka ne ben raw yesh urash kejoka narengse ben ja raw yesh haska yesh lion shakhzujo shuna ke kaser tishoka shtit khakrishu katnishun shbiacha ake nor ka ja raw yesh se chi ja ke ben su kuesin jare nashi Shakra aush di ishka ja Europa. Lakse bishat ke ben zanele. Keten bishioche di ishen jare lu internetin. Bani inaken guayirakshon. Nales kakse bidet glat ke biteze danioch di ishiobre. Ka jak ke di ish singalesin. Bibi da jue di ish birche nzu yib norka yo lu internet. Leska bibi yo ke ben zu kwejin jare. Pinio rendishka le bengali na indonesio. Kida jake, yejinzi bahasa indonesia. Shtishuka, naka ken, yichgras daujo. Kireli rajen bishakunin jo shimba tese jende jo. Kanake, bide latke shtishuka, ye zikre shbeku yishin leaken. Kan nebenen le, uda. Dan bider latre lu interneten gawayer dish bia ke ben nach na pirchin zu yib nor ka du gente yeshlu ye zikrish gon chishre internet kanake shur shqadi ake ben ne di shubre da bish ne bia na nor na ben biu su kwezin jare na yash latre Kawake ulepsho pile da yubre. Kere ye da les da uletrjo da junji ukaze kana kenejo nutish nanaksho ben rauyesh. Nadekse tish yelya nade da sekish norka jalu internet. Na kere tuse yesh kash nebia shire jo kadaka. Ring sera uyesh ke jo kadin yeshka shiachake benka shakle beda uyubre na benka bin chao na jin june na kishin internet enchna suyiba ke gapchi ake uera wake zedra ke na biguna ke kaze shtija ke ka benka le jeffrey na ashley Pseedake, chinchona shua gayua, da kane tweets, da benin chinchino shua, da kane hashtags, da niok di shgurash. Na chua yon chinchop di shbrau ke uyon chikwen di sh, da baba yumbie, yejinzi, Canada. Hadi akre konin da kane tweets, til chai benka, jadurren Canadan. Na ntil chai luesh hakre, enchna ben zan gumbier ti jakin lue internetin. Leskan, shebra azur jende ben unibia ka u chuchlana ke di ishka jaa kanadan. Enchna, wayuna ke tuze ben ka. Na jin, zak yo ite da ka, shlepaken lue da ne twitterin. Kanake kanakak, wayumbie ben yubre ti jake. Naga at latak wajwe di ishki enchna. Usedra kren bidao zanao. Daga kugunjo. Wayun biejo nube inka. Nas latre ka siacha jiu. Gunjo jnit mes daga kren wajwe na guri erejo di ishkejo ka. Wairajo. Bi ga kren suyibjo enchra biguna ke kase yeske shoka. Kanake, reente shti shoka, shpeyi ake. Nune bi ga kunjo na bi ga kusedjo na guljo. Ga kren go akernese. Dich dan jarrur hakreb zurao internetin. Shru erinjiu. Ga yesh na nube enka. Pne ki gunjo. nakbi ekse broniana ben shichkalin. Biguk sedrake una biu jake yeshka yela jakre sukwezake. Nabenaki interneten kan sukwezleake. Nan bashnen ben haska. Rauze kere nuteze ben dekse mesh na ben shnebiar banen luena. Interneten nakin shlatre ha guchaujo danechre shiu. Nau sedjo hakre sukwez ben jayeshliu. Rauze, jakzed jire ben turaska na benen tilniana alin. Darren ebnebia, danen ziyake, yiz bieni. Kana, bzura obro akel tipe yel gujor bab, na wanis yoite. Rauze, bidega lasho, gabenen akijin darren yel urabe, yel guzedieba, na yel gunguana. Yeshka jagane sukawi yeshliu. Za chojo yiz bieni ka ba. Junen te benki lenjin. Dan ben biagre Mesopotamia kana. Nanakin Irak na Irake kana. Hana gulg kan shrabjo na kan tsorjo. Les kakse kamzura ujak yel chau ke benka ja zuchul yeshliu. Zurau chuchlanake da derau yeshka ne sukau yeshliu. Na benake kaze na Nabuna kreishin ben kajagani. Gani bje yel yach ke yeshka bishnebia. Na yesh unia ke yeshka shnebia. Chuchlanake gakre zukwes yeshka. Hakre jagni akre. Nashre akre yoida ne chake. Yoise daka wukzedre ben kaja yesh rale. Dishka naken jare kadaka shnebia. Chakrenin. Ya nisre yo jacre su cuestro. Dete dish da gual yo yoite de rau yeshlio. Rauze, kam chuchlana ke dishka. Da zamrite nabaran. Nashin. Yeda leze chadire yo da shia dishertire. Na bishre dishish nebia lo internet. Kan yue dish noren leana. Lakse kere da zan dishka de rau yeshlion. Enio, zaxdexen kuenkuenze rao bidao nabixaban. Rauze, duz dixka nioh xnebialu internet. Kauaje ekan zaga ez dixaken, duz dixka nioh biguaran uxe huizg. Rauze binakenka. Kan zaga ez nitz dixoka. Zaga ez nitzo jakrezu kuezxo na. Haga kres su kuesho wish honi. Jaje schnitcho, ha kres chalcho, na ka shredijo yoidanechio. Rebse kan schnitcho stishoka. Kaxen schnitcho ya yoka. Na yoite dan van. Jaja yesh leoni. Darren ha kren interneten. Enchra washwesh tishoka. Kanake waku lepsho. Dish danio. Dish da yendre yo, na yela dish yobre. Rauze, de wen latke yoite dishka de yeshliu. De useda ke, hakre yun yeshka enchra, nan vans dish akeka, biga guna ke konganze, le de yesh, ga shapchi yel wakweshka ke, shtish ake, waya, ra ake yel wau, na biga guna ke konganze, Yeshen le, papa reo, benake tu da xayumbia chiakin katenerti jakin zi, maori ke aoteara. An le, Nueva Zelanda. Shinni, nakin ke yesh maori. Le ake nezakre, birchin lazi yash, na hakre chitrenaken, na bigak si, nagunin shin benturaslen. Enchra guk shinni, ben kale, papa reo, ben ake shin, tu da le, dichirtire código abierto. Rause, bible paquello y te danes raquel dani, canaki, bi, shuake mesh yesh maori, enchra sajin kaken. Kan shuake mesh yela yesh, chunen shin código abierto. Dane, mukurto, naken shlat dane yo código abierto. Len shunen shin. Yeshka enchra shlepake pitese nesa kere que dishke ke ka lo interneten. Birra kaga kunjo. Util niana asho enchra wak ko yor nese shinake rau yeshke shoka enchra gat shlat resti shoka lo interneten. Nada we dish. Gakre gap chisho yesh leu. Nada sukuesren yo. De we yo lat nu teze ben kunen shin kada ka ulepshon. Pise yo shiteze. De nao yo suyib yo enchra bi unebia tu chopse di yer latre. Internete. Kan shen da kre. Gualana ke yo ite da nechre le eleake. De guayun viejo na coyo el tipe yo y te xinca na que yare na su yibyo enchna gat xlatrti xoca lo internet. Les caxe de guayun viejo yexca. Xusque na que nahua que su yiba que na xuna que latra xun viejo a cre su cuesa que. Nun bandi du ren internet na nune ja cre gunin xin. Ja creen goa que rnese. Ben ka junjin lo internet, pi jakse drakre, ka at lat ke yo ite dishka lueni, na les kakse, yesh ka, jaga ne su chule yesh liu, pi juna ke inch na rebse cha yo ite dishka lo internet. Ben ka nvan de internet, ben ka jgosh neze yo ite da ka ja luena, pi jakse drakre. Ja creguna que entra su cuesh yo y te dishka lo internet. Cara que vinesra cre, na vijenda cre, ja que vea cre, uyun chitu gayua dishka de, na kaken da brau lo internet. Que tenjena que vigo ta que, que na asin ya yechra que, shnava que, nune dishka, cara que, da ka ya Europa. Nada canea que dishkub. Kanjak que sukawi na sureste asiático. Babzurao yuna que es latre dishka nea que gana. Kana que gana. Ganin jabin jau da kajotaken. Lekse ben kanak shang gan chok mejin yun shin yesh liu. Lana que es latre dishka bishnebia. Kana que lea ken. Deria que me xinchna sa xinki. San jari yor neze quedan le Wikipedia. Kanake, nu teze guacunen xin da naken código abierto. Ben kan goñara xinki. Nasera ya que. Bijak nena que enchna gat latke dishka lo internet. Les kakse, yo ize da ka. Xakriri interneten. Enchna haken shlatr yo idishde. Yashk nesrin kakre nak tutu dishde. Bale ben nelen. Gakre tso haken naneaken. Sukat. Shashel rake daki. Nabinaken dishli o cha. Dish dashat yi ben yubre. Lakseka. Shunen tesaki inshin. Ben kale. Jeffrey na Ashley. Hadi agre. Shlatre internet lan shakti erishti shoka enchran banaken. Site shadji akebene. Suk ketet sela ke dish o chapshin da shadji ben ka. Shunen shin shlatki. Les kakse sukat shunen ake shin da ne bots lu internetin. Na jea ke bots ka bigunaken. Na sukat ben ka. Kse shadji ben yubre. Katna kaken bots, banak te gakre chitraken, tselake dabinakli na junchi rakre bene. Chabijak zedre benka, nban le internet diska de rau yeska rush una ke konganze gane miaimar gan junen ake shin Facebook o chada banu biesho na kameta ben jak zede diska dishu agrebe en kan langlen de ke ben san shadi akeluena kaza kwe shlatr di shbirmano Israel hayua chino lue Facebook yo tape benen ne di shbirmano na shuake bijun gash million bene lue Facebook kane Myanmar bijaguk kana ke biguk sedra kre bidi shne benki na hakre su kuesa ke gancha dub yo yeyesh shayesh liu na shayar dish bida zedde pnea ke ben kanban Facebook na napdole basota ke ben musulman na bene Rohingya shayesh Myanmar na lera ke ben ke Facebook na ush na biel korchis rao ben kashun yel korchis du rende yeshlio les kakse ben kaya India godi a ke ben musulman Dalits na yela yeshake. Na bitbi shun Facebooking. Laksecha Indiana ya benzan junen lenshin. Na leska na de dish zan. Junen shbenshin durrente yeshliu. Facebook tselen tapral rautuga yua. Rchin lase gan ya du dish de enchra bichis las. Benka ya stat. Dish dabinake li rajlo internet la xe tu chops ben ya junen Facebook injin. Da chintora o tu gayun ya gan ke yeshka yala. Ben ka jun jin ke internet de guayun viera ke jin shen si una ke shlatr interneten ja guake chayo y te dish de yeshleu na ben en el eaken. Benka shunento shinshwa la ke da ka bishwelat choyo y dishlo internet. Danesh bider chin lase internet. Kanaki bishinin yo y te yesha yeshli una leska. Vivi celular na computadora de. Da wak chitren shostisho. Yezi krebni na. Zed shakrijo gunejo shinshtisho ka lo internet. Gani shashorto. Daka bishuelatr. Binak shlatr ke dishka bishnebia lueda numbiesho teknologia. Benen le Donald shuedish hakrishak raje yejin zi Malawi gabi de internet na celular. Enchra ga ke uchalag benka. Nabiyushre khalag ben ne dish chindali. Chi benet sed na ye chi bene gukreake. Ben halka zerauze gaya ke nap celular. Llega ya que bitwina pa que. Zerauze tape ben halka. Yo yak se ben cede napda nea ke computadora. Nales kakse kere yo yak nap internet. Tus ben kat cede. Ya que ya waken o cha yunen akin jin lu yo wasedka. Laksena pa que internet. Zuket bina computadora na celular ka jawake wajoger uzorjor tisho. Ben zan junen xinda ne teclado. Shlatregan uzorake da xia di xiobre. Karake nu di xestirka xnebia. Ni inakin gunen aki xin teclado dan za computadora nka. Yezigrem ni inakin ke celular kanake inakin da dauze. San bidek ser shlatr dishka binioj. Kan ju ekse dishana ke shtishben. Shlatre gan tsorjo bin san dishka wake u zorjo dishkurash. Shin ren babridan jayir hake tuska wayor dishkurashin. Kan tsorra ke dishtirin. Leskada kwan ben shtirka kan tsorjo dishurashin. Naba benjun kakejo. Dishen le arrente leska. Shcheiraun kanake binyogin. Chiake na yesh. Shchab na ake na nu shunen ake shin. Joel nakadi bea ke dish ke shin ke a ke nle indi hemoji. Charuena ko ben rau yesh, ga jebre kan juna kere. Na yetu chi binak internet en shlat ghe ha wake, kunen re jin shtijren. Naksin, si bichura sho cho osho lu internet en chira, ulep sho kakre su kwez yesh ke jon. En chirari iri ben nechxo ben jay hayubre. Ben en le paska, raush chinen. Junen en shindish, bajasa indionesio. Que ben ka ne dish nejo dish tire. LGBTQIA más. Ne, ben zan ben LGBTQIA más. Indonesia. Bindun bi akre interneten. Na binez akre, jakre guayir jake, bi jaz jakre luena. Leska bidez latre lu internet ke yeska jaga ne suchu le yes liu. Bide da jakren leake sukuez ake nagap chi yen luan keken. Benka le Jeffrey na Ashley neake. Bide jakre gudeake dixkale Wilkimnum, Squamish, Leukugen, Nadale, Kri, Nudixiobre, Naleska, Xakchirrakren, Nendix, Alemán, Estonio, Finlandés, Vietnamita, na francés, Katvishle pake luedane Twitter. Benenle, Uda, ne. Vivir chin las yo de dagunin yo chin en chin agule psti yo calu internet. De nese yo, ga gris y trio y te da calla luena. Kun tex yo chin yo. Ganin ya tier yo kate jenin yo kunin yo interneten. Shlat dish gurash. Que yo ka. Ben yuf tere ne. Jacre jac que dish ka. Benka zak hayubre na jen na greu sedra kreju ha krechi trenju yo da de ra urashu. Benen le Claudia ne ben kan ban internet en na juna ke con karen ke ake. Le rak se ben uniaka junin gukre na bishu ake latr ne yeshka ha kreje na grega glu interneten. Les kakse. Ni que ne sacsechadan shlepe akin. Shunen gukre benka shuya natsen ailin. Benen le ban eschk. Shuna ke set kanake benkan ban internetin. Degunen akishin ben lauyeshka enchra nesrakre. Bida ka hakren leake. Binez rebenki jakre sukuez yeshka na jakre gutilniana akenen benka enxragat lat junen ake xinjo yedish. Kam txal benen leema, nen benen le gamil, benen zu sudan, na xne dix rtixe da le arabe sudanez, gujele, yesh sudana, da zan yesha, na da zan dixde. Yeshka ya, ya le neake arábico. Dab kwan ben shtirka ukrayu chuchlan neto. Gane shira wish na jene benka ya gana neake yeto kwendish. Dish, tus leake ya nere len. Benka ya, ya re bineaken. Lete chaba hazua ke gana napsedaken. Shtishto Enesh benbieton ka kushita, dagur te dixen. Kam barab presan dan zi alta bonitto dan xayumbianeto ka ben kushita. Na ja, pija jeleto jakregua nisreto dixen na jakregua deton dixiobre. Ez kere da ne dix nubio. Ja ketzo jaken, na ja deaken dixiobre. Celularka nunbia kreka guaui, nzaken dixeni. Dixka neaken gan xira na jenguix binio binio haken. san ra'le neto. Dish árabe, ben yesh África neto, nan neto dish árabe, kere ben árabe neto. Shchin emani, kukrenen leba yumbiere internet yashgen ben zan, ben usog, na ben bitzog, kere tuz ben kanchunen shin interneten de gurabake, rente ben kashnibia, nan bana kre interneten. Yo hice ben ya yeshliu, ya que se drake, ya que gaksho tuse, na yeran dan yuna que kaze ben bene. Rause, cha dalik se jena kre, ucha ake na uchu chre rancho daki, lu internet na de usurawake, ben ka jerao. Na deu ya ke jakre guna ke enchraga ke interneten ke yoite ben ya yeshliu. Deu anisre yo jakre enchit internet ka. Bina ke nerebe ke yoite yo. Di rein yunen a ke shin enchra ulepa ke yoite da ka ya luena. Da ne código di shtire, di shingles. Tu chopse dish. Da binak código di shingles de. Ben ka nun shchine dani, de gumbi akre kushe shu dishni. Chunen ake shin dish, kalf enchra cho aker nes internet, dish nin sarashin ka dish arabe. Na ke len chop dish de danak kodigo. Yo ite da kin de nesre ben kan goniana internet, ga akre hakunen ake shin, yo ite dish. Kine ben ka le Jeffrey na Ashley. Chinto, shruen, que deu ayun yor bab jacrin yor nese dané tecnología, na jacrish nebian, katsunen akinshin. Dagak unyo. De nesre yo, via que ben nach, dan gakunen akin internet en shlatre hachayo y te dish de yeshliu. Deu elatr ben kashnebia, nangoniana internet. Na kaxe ya yal hakren ben kangoniana pida ze de yeshliu. Na yun yel korchis kana kedan zi UNESCO. Gat latr ke yeshka ko ake shneze shin dawe shlatr shti shakelu internet. Waku tilniana ake nen ben kashnebia nan ban de interneten. Na ya yal chale ake na japa ke baran yeshka. Yeshka ya yal nea ke chayenda ke le da zan shinka nao shunena ke shti jakeka bide uche akrele ake na deja ke internet le shlatr ganu nubigun le ben kashnebia ake na shadi ake na yuna ke kaze nu shun shbab na nu shkosh nese da ka yalu internet yo ite da ka ba brab yogani. Shakubere yo, da gaxin chaka yende yo. Chayende yo gater la tresti shoka lu internet. Erauze, biga kunjun yuze, yajre yo benzan. Biwaran dishka, yuna ke kaze. Chakwedi yo, weyo jinke. Nagun len yo benka ya cha. Yu, nashnebia. Lu interneti. Benka yunento shin. Shayuna ke erbab, bikajak unxo entxragatez latrestixoka lo interneten. Txopkuenderaken. Dejakuere benka junxin lo interneten. Benka jgoz nezen alezka deuda niana a ben rauyeska. Bitxaxina txabi uzena ayake. Erbab, ke joi bene. Jak zedre dani, naguna ke tuzta neben kaxgor neze interneten. Kan ne Claudia. Ben ka ne dixka, bix nebia. Bilaxka kre, yed ben jubre yelea ke binguna ke, de usena jo bida zed dekia ke, na jakre jakrena ke nakoa kerneze. Njan ak dix de rau yex, na kaxin jan ja hakre shgore shneze tutuyesh. Ben kayunen yunjin, yue a que dish, jacre yunen yin yeshka rchin las interneten. Enchra yunchi a kertilla que. Benen le ishan. Ne, canetón acto ben su cuesen yare, nabin chauto, ya hay algún ento yin yo y te dan hecho, enchra yen de yo y te ben bin, snapto. Neto yunento sin interneten, ya yale uchato, enchra haken, shlatrillo y te bene, yashrelen. Benen leana, shwedish, hakre, shakrao yeske, na yunen aki sin, shlatri interneten. Dakan sapshen, nadaka yakuzena yake. Kan yake dish urajen lo interneten. Ya y el jacre danza pshen, na danza da jacu zenaya que, cada graba que, cada canum viejo YouTube, Facebook, WhatsApp, na Instagram, da ren ya creen a quien dishka viñor. Da aquí, yo he a quien latre, ulepa que no pshen rauras usoja que, na leska, uya ben yubre len, rauras gulen, na jin yunen sakin jin, latki rauyeshka. Kana ke yesh urash ke yo y bayatesh le pakelu Facebooking. Kalnika leskat xekate chenna ke bichishwera ke. Na bishre yel dazed dadera u yesh urashka. Kanu waya. Na leska nu wakwesh. Kaza suraute ishwene numbiere shoka COVID-19. Ben zan ben gurashka jasit na nula. Si sí, tenales canu stad, venen aquí sin Facebooken, kate bzurau jat bene, hana tishwe akre, nable pake, kate shna aki yer, nashkwacha ke benin ba guten. Leze Facebook shunen aki sin bal yeshka ganjida ne distire radio, enchna wako zenaya ke habish bitshin pshenke dani. Dakane edish ingles, hashtags, leska, esperen ben kajunen xin dish danioge, enchran gunen ake xin, stijaken lu interneten. Kanjue dish ben kale Jeffrey na Ashley, yesh Canada, dazan dish kabaran, balan ben kajnebia, jaju kraja ke guna ke tuze yoite ben kajagana, nabib da pa ke baran jakrezu kwez bengi. Nashin, da ren jakren da ne hashtags kanake, naken shlat ke gatsoha ke shtijake, na ben yubre guakun bielen. Zagze shtij loeshe hashtags ka, naken kadu, ben ka tzed, wichin hashtags, bro akel tipe yeto kwene tzed dish, ojibua, enchra bena ke hashtags, kakse guk ket shonak dish le kri, Caben, cabena que hashtags que a quembro aquel tipe enchra bene baset dishki enchra plepa que yo ya tu dish danio stija que da zan yesh da kash ya chabene kash nebia bayunen aquel shin shlatre da ka da ki va bravjo na gente huela shven kash gorsnes interneten Uya ake, jakre gunen ake ben kishin, nagutil niana ake rauraz gun ake le ake kaze. Benen le Claudia, ne, de que ben kaza xak zedre dixkurashkan, de nau tez nau ake useda ake enchna, sa xinke ake. Lakse da chaun xena kre, ke yeske ake ka, zuket bijor ake nxnese. Na bi shruen bin junaken. Na ishren da zed kanake rau yeshka bide yahlau mesh. Na ndil nyana ben zang. Zuket binez rakre bi shimba de o bi yashren chra sa jinkaken. Na jin, cha jen de jo gak interneten shlat gacha yo idish. De neze jo bi dish kaba junen ake jin lo internet. Cha junen ake jin. Dijin y huelse, na jaxa yunen aquí jin. Yeto, David de Galacho, cha ben ka netish da bishnebia shakti akre katin june na ke shinlu internet ya ya alu nabjo shakti akre katune na ke internet shin sheba ke gune na ke len shina katet sorti jakin shru ya kirin hakre su kuesa ke cha bijunen sti jakin jin dan jeba ke nuti tle akena haji le ake les kaxe binese jo hakre jin de benka ne sti jakin lu internete bike je na grecho na bike je na gre wayir hake shinni shakrenen inch na chagni re jo gunjo inch na Gater la tristi shoka lo internete. Chagun yo yeda lese bizar chinyon. Querere ebse ka gun shin tu dane aplicación rendi shingles. Ka tu aplicación rendi shindonesio. Chayen de yoga ki internete njare. Zat gde waya kan su kues ben ka shnebia. Bene ya ye shubre. Bibide gun yo cha. Ya creyó der chinlas internet da bijunshin na de wayuna ken ocha guja ke da kube tu internet da nakr lat yo idish de insan chop te da ki babualjo de wakuerajo vida sed de ke dichurashka na yeshka neleaken kere de kuerajo da sed ki internet chanaujo nizin Shru e akre shi uni, wak segun ju tu internet da likse yashre na da hakren bene. Tu chops ben sha yesh liu, jen akre chos neser ti shoka na gater latge, han ju nen ju jina. Tan le indige moji, nja aren sara xin ka internet en ju nen ake xingane Australia Central. Na, ju nen yesh. Neake hakri je na creguna ke sin internet quereles ka je na creu nebiaki haksha ka hak un jo enchra ulen jo stisho na hakri su kwesho lu internet enchra un jo ke jo ki da kun jo yo iser chin la ze da ne tecnología de uyan vida ze na bi ya jrstisho ka enchra wake Gumbia yo y te ven ya yesh liu leaken. Rauras ja creyó tu se dish. Wakun en yo shin yo y te yo. De guayer la yo ja creyó un en yo shin internet en chana si yo vanes. Yo y te da ya di yo luena. De uchal yo ren. Tak yo rao yo napsena ke. Dani ja creen. Re ben zan. Len. Na chagni e akre bidan jen de jo ne zakre. Cha jen de jo bigun jo lu internet. De uya jo na used jo jakre su kues yeshka. Na leska de gab jo baran shbab ke akeka. Le tuze na kake. Jakte jun jo dani de wayun jo shbab. Jakre jen de jo gake. Shre wish. De wabi jo enchra uya jo bizaza.